Elena Martínez Bolio, artista plástica yucateca, nos hace llegar un mensaje en maya, su lengua materna. Guadalupe Blanco Méndez, de la Radio Nandía, dará lectura al texto de Elena, donde nos cuenta que solo hilos fuertes con puntadas firmes podrán cerrar heridas. Tene ink aba e porpiria nawatamai timeatik insapik veyas tesh akan saho Elena Martínez Bolio yet unu kulile kusata icha chenhuluk kupata chene ilo chuilo hup e baa hachmishin wewa hube itaka che yetel baa tukan sate ina Francisca yetel inchich yetel baa tukan sate esh akan saho Ya kachbatsin kanik ya ba himetik yetel tulaka Porque inicié mi catarsis de violencia que viene de mi niñez al ser la única mujer en mi familia de varones. Luego seguí este patrón de violencia en 20 años de matrimonio y fue ahí que rompo todos los días con esa violencia que ya asumí incluso en mis propias conductas. Yo también puedo ser violenta si no desbarato ese nudo del pasado, de años de pareja y de mi propia maternidad. No soy víctima cuando me doy cuenta de lo que sucede. No hay víctima ni victimario. Pero viene otro aprendizaje que es la culpa. Y también tiene solución con ejercicios de autoconocimiento a graves del poder sanador de una aguja. Desbaratar el nudo de la culpa y la victimización sin romances es real y puede ser con honestidad y disciplina. Mi experiencia nace de ver a un ser querido agonizando, lo vulnerable que somos ante la enfermedad y no tener por propia costumbre papel y lápiz para reparar mi susto, mi terror. Así que tomé el estuche que suelen poner en los cuartos del hotel que consta de aguja, hilo, un botón y tomando por lienzo la orilla de mi propia falda, inicié manejando la aguja como pincel y lápiz. Y el hilo era la tinta y carbón y borde o pinte o dibuje y solté a ese ser que amo y sentí tanta paz. Y tanto asombro de qué poder tienen los objetos porque esto era un dibujo real. Al final, seguir incansablemente cuando nos gusta el trabajo y una voz trae a otra, una idea a una obra, y esa es mi vida. Vida y obra es para mí lo mismo. María del Carmen Castillo, doctora en antropología social, quien tiene una publicación en el periódico La Jornada Maya, nos relata algo más de quién es Elena Martínez Bolio. Cito algunos párrafos de su artículo. Elena Martínez Bolio, artista plástica yucateca, nació con la aguja en la mano. Por eso conoce el lamento textil y aguza el oído prestando atención. Sus bordados a ras de tierra son largas raíces que sacan a superficie historias de maltrato, pesares, diásporas, violencia, dolores y espera de féminas rotas, remendadas y vueltas a surcir desde el revés. En su exposición, una larga hebra que puede ser visitada en el Palacio de Cantón en Mérida, el suspiro es hilo continuo que penetra los cuerpos de mujeres urbanas, rurales, campesinas, indígenas y burguesas, porque la hebra no distingue estatutos, siendo larga, nos ata a todas en su madeja. Confundes la puntada con la sutura, piezas que te necesitan doler para poder expresar. ¿Quién teje nuestra intimidad? ¿Cómo rehilvanar el pasado de este presente mal cosido que reclama afinar labores futuras? ¿Precisamos de nuevos ovillos, torcer juntas la hebra, acariciando sus imperfecciones, reforzando sus partes flacas al tiempo que palpamos las anudadas emociones? Solo hilos fuertes con puntadas firmes serán capaces de cerrar heridas. No perdamos el hilo de nuestra propia historia. Larga es la hebra. Una colaboración de Radio Nandía 107.9 FM para Canto de Censontles. Las 400 voces de la diversidad.